18:40 minutos, esto es la Casa Tomada, estamos aquí en Radio Popular Che Guevara. Nos quedan unos minutos que queremos aprovechar fundamentalmente para compartir cosas que están pasando aquí en la ciudad de Rosario, que no son cosas nuevas, como es fundamentalmente la precarización laboral. La precarización laboral que se fue pronunciando fundamentalmente desde la época del gobierno de Menem para acá. Y que por supuesto no solamente el Estado Nacional y el Estado Provincial y Municipal, también hay muchísimas empresas privadas que hacen exactamente lo mismo. Pero aquellos que tienen que ser el ejemplo de las cosas que no se tienen que hacer son los que los mantienen en el tiempo. Así que queríamos compartir con la audiencia fundamentalmente esto que ocurre y que muchas veces nos enteramos tarde y mal. Por eso es que estamos en contacto con una trabajadora municipal, con Aniela. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Daniel Berretoni y Luciano Brusco te saludan. Muchas gracias por recibirme. Sí, queríamos compartir con la audiencia, bueno, este reclamo que empezaron a visibilizar desde el día de la fecha, ¿no? Venimos hace unas semanas haciendo difusión así, esta manera de visibilización por medio de distintos medios, distintas redes sociales también, porque a esta altura ya no hemos encontrado ningún tipo de respuesta, ningún tipo de respuesta favorable, hasta incluso se nos niegan las reuniones, entonces llegamos a una instancia en la cual se hace necesaria esta difusión. Claro. En la municipalidad de Rosario hay muchos trabajadores precarizados. Y no te sabría decir en todo el municipio, puntualmente de donde yo trabajo, yo soy tallerista en la Dirección de Juventudes. Somos 25 trabajadores contratados, que muchos de nosotros hace más de 9, 10 o 12 años que venimos de esta situación de contratación, por lo tanto se hace cada vez más inminente, ¿no? Esta situación de regularidad inmediata. Hasta ahora no hemos tenido, como comento, ninguna respuesta. ¿Y cuál es la Lo excusa único que que da sí. la municipalidad? ¿Cómo? Disculpen. ¿Qué excusa da la municipalidad? Y hasta ahora nos han dicho que, porque nosotros tenemos contrataciones de 9 meses, nos dicen que como la contratación empieza y termina, no tenemos posibilidad de exigir nuestro pase a planta, pero en realidad los 9 meses empiezan y terminan y se reiteran año tras año, más allá de que tenemos 9 meses de contrato, nuestras tareas, nuestras funciones tienen que ver con posiciones específicas que van de las propuestas y las políticas mismas que el Estado está implementando y las implementa por medio de trabajadores precarizados como nosotros. Entonces, más allá de los 9 meses, que además hay una situación también ahí muy, muy difícil, muy compleja para todos nosotros, porque nos quedamos 4 meses sin saber qué tipo de continuidad laboral vamos a tener, donde a su vez en ese espacio no se continúan todos estos proyectos en los que nosotros formamos parte, como por ejemplo talleres gratuitos para las y los jóvenes de la ciudad. Durante el verano prácticamente todas estas propuestas desaparecen, es decir, si nosotros no estamos, esas propuestas no están. Por lo tanto, esa excusa que nos otorgan no estaría respondiendo, digamos, a la problemática. Claro, hace la misma tarea que un trabajador de planta. Estamos, claro, estamos haciendo funciones de planta. Sí, totalmente. O sea que. Incluso trabajadores de planta que luego cuando nosotros no estamos pasan a tener dobles tareas, digamos, doble carga, porque hay muchos de nosotros que no estamos, o directamente trabajadores de planta que donde los equipos en los que trabajamos quedan vacíos, quedan sin funciones prácticamente porque la mitad de los equipos de trabajo están conformados con trabajadores precarizados. Por lo tanto, en esos meses en los que nosotros no estamos, no hay manera de continuar prácticamente ninguna propuesta. Qué paradójico, porque la municipalidad de Rosario, sobre todo, es la que siempre, bueno, sobre todo en estas épocas electorales, habla de la política cultural, del desarrollo hacia la juventud, y a los propios trabajadores y trabajadoras de estas áreas las tienen precarizadas, y lo que supone también un abandono hacia el sujeto con el cual ustedes trabajan. Sí, totalmente, porque muchos de los vínculos, bueno, yo como tallerista, los grupos que se empiezan a conformar, que ya de por sí es complejo, lleva todo un proceso al interior de cada taller, esos grupos no tienen continuidad y quedamos totalmente desvinculados, no solo del trabajo, sino de esos mismos jóvenes que se acercan y pierden esa referencia que generan con nosotros, porque nosotros no estamos más. Y sí, tal cual, es el mismo Estado, o en este caso, una gestión que propone ciertas propuestas para los jóvenes que están relacionados con lo laboral, mientras tanto nosotros que estamos en esas propuestas no estamos teniendo regularidad laboral. Es muy curioso, muy muy paradójico. Sí, ustedes hoy tenían una reunión con referentes del Palacio de los Leones. ¿Pasó algo? Sí, hoy, en realidad hoy a la mañana, media mañana, bueno, convocamos a varios sectores de la municipalidad, porque pudimos reunirnos anteriormente en asamblea, venimos reunidos en asamblea aquí en la Dirección de Juventudes hace ya más de un año y medio, y nos pudimos encontrar uniendo fuerzas con otras asambleas de otras dependencias, como el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat y Economía Social, que también tienen algunos casos de trabajadores contratados, y hoy concentramos en Corrientes y Córdoba y luego nos movilizamos hacia la Plaza 25 de Mayo, ahí frente al Palacio de los Leones, y tuvimos la intención de poder reunirnos con Laura Capilla, que es la secretaria de Desarrollo Social, del cual depende aquí la Dirección de Juventudes, y sin éxito no tuvimos, digamos, ninguna reunión. De hecho, ella nos respondió que no nos puede atender porque está en periodo electoral. Una vergüenza, ¿no? Porque hasta se perdió sí. Eso, ¿no? Con sí. La corrupción, generalmente en época de elecciones te prometen. Sí, no, esa fue la respuesta que nos dio, así que realmente que esta respuesta, digamos, es una más a todas las miles de respuestas que nos ha dado para no darnos reuniones, de las miles de excusas que nos han dado para no ofrecernos reuniones y ofrecernos una propuesta, porque nosotros sí estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, porque sí creemos que esto se tiene que resolver y que se tiene que resolver de la mejor manera posible. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir tomando estas iniciativas a menos que tengamos alguna respuesta. Por lo tanto, estamos convocando nuevamente a una conferencia de prensa este viernes a las 12 del mediodía, aquí mismo en Belgrano y San Martín, Avenida Belgrano y San Martín, porque hasta el momento no tuvimos novedad. Claro, con este criterio hay que esperar hasta octubre, hasta que terminen las elecciones. Sí, nosotros tenemos contrato hasta noviembre, así que también la situación, en cierto punto nosotros pensamos que este periodo electoral puede funcionar como medida de presión, pero a la vez nosotros creemos que excede esta situación electoral, porque bueno, como digo, son casos que en mi caso, 7 años, hay otros casos de 9, o sea, hemos pasado tantas elecciones que realmente excede a esta situación de cambio, posible cambio de gestión, pero los que están actualmente están hasta diciembre, así que en este momento los interlocutores siguen siendo los mismos, por lo tanto creemos que son ellos quienes tienen que responder, y si no, sí se verá hasta la próxima decisión, lamentablemente. No, y tampoco, para aclarar también que estas preguntas no van con ánimo de señalar una gestión, sino que también es una política de Estado que se ha dado en los últimos años y años anteriores, décadas anteriores, también es general el tema de la precarización de las trabajadoras y trabajadores del Estado. Es una línea ya que viene, es más, uno planificada no solamente en este país, sino en todos los países de Latinoamérica, dirigida también por los planes económicos del Fondo Monetario, esta idea de precarizar el trabajo de los jóvenes y, bueno, del trabajo estatal, sobre todo. Sí, totalmente. Y se ha implementado de maneras cada vez más efectivas. Es lo que estamos viviendo hoy en día, y no solamente en dependencias estatales, también en privados. Y por eso me parece que excede en cierto punto esta situación al contexto electoral, y por eso no, si bien es una estrategia para nosotros, pero no lo consideramos que este conflicto se termina este domingo, por ejemplo, no se termina este conflicto este domingo para nosotros, y que tampoco tenemos ningún tipo de seguridad porque sea quien sea que aparezca luego para la gestión municipal, no tenemos la seguridad. De hecho, probablemente la seguridad sea que se sigan especificando estas formas de precariedad. Claro. El tema, bueno, la respuesta de los trabajadores tiene que ser en pos de hacerle frente a esta situación. Es lo que estamos intentando. Daniela, yo una de las últimas preguntas que, por mi parte, tiene que ver, ¿cómo ves vos la cuestión del trabajo de los sindicatos? Entonces, porque por ahí uno habla y escucha y habla con otros trabajadores y en otras circunstancias, y por ahí hay organizaciones que están creadas fundamentalmente para la defensa de los trabajadores, del salario, las condiciones de trabajo, y por ahí uno escucha esto tanto en la provincia, en la municipalidad como en la nación. ¿Cómo ves la cuestión de los trabajo sindical que supuestamente tiene que estar en esta tarea? Bueno, en este momento, bueno, a ver, la asamblea de la Dirección de Juventudes se dio luego de haber hecho una afiliación masiva al sindicato municipal con tres delegados del sindicato, y hasta ahora lo que se ha llevado adelante se ha llevado por medio de estos delegados que tanto representan la asamblea como representan dicha institución. Hasta el momento ese ha sido los accesos como herramienta que hemos tenido, y que se ha podido generar algunos tipos de reuniones, se han podido establecer reuniones con las autoridades de aquí de la dirección, junto con algunas de las autoridades del sindicato, para tratar de encontrar negociaciones. Hay negociaciones que se están dando en el medio, pero siguen sin avanzar demasiado, y bueno, por eso también decidimos seguir por estos lados de difusión. Ya. Daniela, te agradecemos mucho este contacto, y por supuesto vamos a seguir a ver cómo termina o cómo sigue esta discusión. Ya está abierta este micrófono aquí en Radio Popular Che Guevara, y aquí en este espacio Casa Tomada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme, y bueno, desde ya avisar esto nuevamente del viernes al mediodía, a las 12 horas, Avenida Belgrano y San Martín. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo.